Había estado juntando rabia. El moreno de dentro afuera, en lo oscuro le brillaban los ojos como linterna. Lo conocí retobado, me acerqué y le dije presto, por rudo, que un hombre sea, nunca se enoja por esto. Corcovió el de los tamancos, y creyéndose muy fijo, más por rudo serás vos, gaucho rotoso, me dijo. Y ya se me vino el humo, como a buscarme la hebra, y un golpe le acomodé con el porrón de Ginebra. Ahí nomás pegó el de hollín, más gruñidos que un chanchito, y peleando el empenao, me atropelló dando gritos. Pegué un brinco y abrí cancha, diciéndoles, caballeros, dejen venir ese toro, solo nací, solo muero. El negro, después del golpe, se había el poncho refalao y dijo, vas a saber si es solo o acompañado. Y mientras se arremangó, yo me saqué las espuelas, pues malicié que aquel tío no era de arriar con las riendas. No hay cosa como el peligro para refrescar a un mamá. Hasta la vista se aclara. Por mucho que haya chupado, el negro me atropelló, como a quererme comer, me hizo dos tiros seguidos, y los dos le abarrejé. Yo tenía un facón con ese, que era de lima de acero, le hice un tiro, lo quitó, y vino ciego el moreno, en el medio de las aspas, un planazo le asenté, que lo largué culebreando, lo mismo que busca pie. Le colorearon las motas con la sangre de la herida y volvió a venir furioso como una tigra parida y ya me hizo relumbrar por los ojos el cuchillo, alcanzando con la punta a cortarme en un carrillo. Me hirvió la sangre en las venas y me le afirmé al moreno, dándole de punta y ancha para dejar un diablo menos. Por fin, en una topada, en el cuchillo, lo alcé y con un saco de huesos contra el cerco lo largué. Tiró unas cuantas patadas y ya cantó para el carnero. Nunca me puedo olvidar de la agonía de aquel negro. En esto, la negra vino con los ojos como ají y empezó la pobre allí a bramar como una loba. Yo quise darle una soba a ver si la hacía callar, mas pudo reflexionar que era malo en aquel punto y por respeto al difunto no la quise castigar. Limpié el facón en los pastos, desaté mi redomón, monté despacio y salí al tranco para el cañadón. Después supe que al final ni siquiera lo velaron y retobado en un cuero sin rezarle lo enterraron. Y dice que desde entonces, cuando es la noche serena, suele verse una luz mala como de alma que anda en pena. Yo tengo intención a veces, para que no pene tanto, de sacar de allí los huesos y echarlos al campo santo.